Nadie como tú siente mi mirada y enciende mi alma cuando estamos juntos. Nadie como tú sabe provocar, sabe acariciar cuando estamos juntos. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo, y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo. Nadie como tú sueña entre mis brazos y muere despacio cuando te acaricio. Nadie como tú enciende mi alma, se entrega y me calma cuando me acaricias. Pero estás tan lejos y mi fuerza es poca, y el deseo me llama, la noche me llama a entregarme a otra. Y apago la luz para recordar el olor a ti, y apago la luz para imaginar que me entrego a ti, y apago la luz para recordar el sabor a ti, y apago estás tan lejos y yo estoy tan solo. Nadie como tú me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando despertamos. Nadie como tú me ayuda a seguir, me ayuda a vivir cuando despertamos. Pero estás tan lejos y yo estoy tan solo, y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil que lo olvido todo. Yo estoy tan solo. Yo estoy tan solo.